su secretaria siempre juntitos están, porque trata sus asuntos cualquier cantidad. Ella con tierra cruzadas escribe a velocidad, y en la mira complacido cualquier cantidad. Secretaria como esta es difícil encontrar. Yo buscaría hasta cansarme cualquier cantidad. Secretaria como esta es difícil encontrar. Yo buscaría hasta cansarme cualquier cantidad. ¡Eso! Yo busco una secretaria, mi amor, que esté cualquier cantidad. ¡Ay, no más! ¡Opalito! Mi amor, báilalo, báilalo, cosita. Mueve tu cinturita, cosita buena, que estás cualquier cantidad. Bueno, Isa. El jefe y su secretaria siempre cualquier cantidad. Vuelta, ahí nomás. Un llamado con urgencia atendiendo siempre está. Teléfono que suena cualquier cantidad. Es secretaria eficiente, atenta a su cliente está, porque ella siempre promete cualquier cantidad. Secretaria como esta es difícil encontrar. Yo buscaré hasta cansarme cualquier cantidad. Secretaria como esta es difícil encontrar. Yo buscaré hasta cansarme cualquier cantidad. Bueno, pero ella promete siempre cualquier cantidad. Bueno más. Como vos, cosita buena, que estás cualquier cantidad. Báilalo,